Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Bueno, este 20 de mayo dice presente. Envíanos tu texto, poema, cuento, anécdota o canción para pasar a nuestro programa. En el audio decinos tu nombre, autor y nombre del texto. Tenés tiempo hasta el sábado 15 de mayo. Pasanos tus audios por WhatsApp a los teléfonos 096-043-438 o 091-414989. Puente de Palabras, que es el programa que se está construyendo colectivamente con textos y música. Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere. Todo por los niños va a la feria. Integrantes de las familias que forman parte del colectivo Todo por los Niños estarán comercializando productos en la feria de los sábados. Comprando estos productos les ayudas a construir oportunidades. Te invitamos a ser parte de este camino de abrir puertas al presente y construir un mejor futuro. Crea lo que va a escuchar para dar sentido a todo tipo de incoherencia. Bueno, este 20 de mayo la marcha se realizará de forma virtual. Manda un audio con la palabra presente al teléfono 098-99-60, hay un número de más acá, pero ahora lo corregimos, 098-996-039, y sumate la marcha del silencio. 099-603-989. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá formar siguiendo el dato. Vamos a escuchar un tema del ensamble Chancho a Cuerda, un septeto argentino que trabaja desde 2006 colectivamente sobre composiciones propias y ajenas, arreglos, canciones e improvisaciones, creando una música popular, contemporánea y latinoamericana sin género. Yo di fe, vi trabajar a esta gente, trabaja muy bien colectivamente, crea música desde lo colectivo, son geniales. Y vamos a escuchar un tema que se llama Pupila de Águila, que no es precisamente de ellos, es un arreglo de ellos. El tema original es de Violeta Parra. Un pajarillo vino a posarse bajo mi arbolito. Era de noche, yo no podía ver su dibujito. Se lamentaba de que una jaula lo hizo prisionero. Que las plumillas una por una se las arrancaron. Quise curarlo con mi cariño, más el pajarillo guardó silencio como una tumba hasta que amaneció. Llegan los claros de un bello día y el viento sacudió todo el ramaje de mi arbolito y allí se descubrió que el pajarillo tenía el alma más herida que yo y por las grietas que le sangraban su vida.